everything. Bienvenidas, bienvenidos o bienvenides, estáis en Tunfitun, un programa de reggae dub y más música dedicada a la cultura Sound System en las ondas libres de Radio Topo. Nos puedes oír aquí en Zaragoza en el 101.8 de la FM zaragozana. Y no solo en Zaragoza nos puedes oír, nos puedes estar oyendo también en Granada en el 88.5 de la FM de Radio Almaina. O nos puedes estar oyendo también en ovejasnegrax.com. O en cualquiera de los podcasts o programas que colgamos también en radiotopo.org, ahí en Tunfitun. Hoy es el séptimo programa de esta cuarta temporada, 11 de marzo del 26. Como ya sabéis, los oyentes y las oyentes habituales, un programa en el que ponemos novedades que van saliendo en el mundo de los discos del Sound System y más reggae y dub. Y nada, vamos a ir arrancando con un tema que se llama Living Dead de Joe York y es una reprensa que ha salido hace poquito. Pues eso, sale esta reprensa que se llama Living Death, un tema de Joe York y los Copperators de Aeon Parkins. Sale en formato 7 pulgadas y es que el motivo de esta prensa ha sido evitar la especulación que ha habido con su anterior edición de este disco ahí en segunda mano, ahí en discos y tal, que lo habían subido mucho el precio, así que vuelven a reeditarlo y aplaudimos esta iniciativa para que los discos no se nos vayan de la mano. Por cierto, la reprensa viene de Warrior Chase Records desde Italia. Yeah. esto que escuchamos ahora es la versión dub que se llama Dub on Cable Street. Lone Records saca el LP de la banda francesa The Sighters, un álbum que lleva el nombre de Lovely Love, grabado en Francia y mezclado y masterizado en Santander. Ya está disponible en todas sus plataformas en A Lone Reggae Shop. Yeah, that gives me such peace of mind, 'cause I know that in life I can find love and peace and serenity of that kind. Este tema se llama Countryside. Love and peace and serenity of that kind. Oh yeah, yeah. I'm going out to countryside where rivers flow by, leaving the city new impressions for my mind. I feel the spirit by my side. Oh yeah, oh yeah. This is the place where the soul abides. Closing my eyes. living spirit, everything is inside. Bringing it with me as my guide. Oh yeah, oh yeah. I feel the spirit by my side. Sello de Mad Professor Ariwa Records saca un LP recopilatorio con 10 temas celebrando sus 45 años en el negocio de la música. Este tema es uno de los que podemos encontrar, que lo interpreta Saint Inmates y se llama Don't Try. Desde la Panchita Records Barcelona llega este tema de Soul Adventurers, proyecto que tendremos el próximo 21 de marzo en directo en la Sala López de Zaragoza, junto a Chalar 58 y Mata. Este tema en concreto se llama Real Humanity y ha salido hace bien poquito. Pasado 13 de febrero salía a la luz el LP del proyecto Errimin, que mezcla música vasca con reggae y dub. El LP cuenta con 10 temas y está capitaneado por Iker Beñarranks de Agoteak o Bombadil Sound System y Asier Piña de Gazzara. Este tema se llama Aika Mutil. Y nada, podréis ver a Errimin en el Agrosound que se va a celebrar el 11 de abril, sonorizado por Scan 45. Mira. El sello Flesh and Blood Pose desde Euskal Herria saca en formato 7 pulgadas este tema con el mítico DJ jamaicano Rankin Joe. Es un tema que también está disponible en digital, se llama Too Much Problems de Rankin Joe. Y aprovechando este tema de digital, también nos invitamos este sábado en el Bembé Club. Aquí en Zaragoza tendremos la visita de Iruin Yard desde Iruña. Una crew de Pamplona que estará pinchando toda la noche con Skank. Entrada libre a partir de las 11. And it's a digital slavery. Chobaya metric, in a the metric. Chobaya metric, Babylon full of trick. Come now, Jaja, make we solve them. I beg you, Jaja, make you solve them. Jaja, make you solve them. I make we solve them. And me say, bang, don't find your name, me say, pray unto Jah. Me say, bang, don't find your name, you better come play your Bible. Bang, don't find your name, and me say, come up on Jah. Only Jaja can solve them. Wow. Only Jaja can solve them. Solve them. Solve them a problem. Wow. Only Jaja can solve them. Brrr, can me say, solve them a problem. Brrr. Se viene álbum de 80s Parallel desde Suiza, editado como siempre con Fruits Records. Un disco en el que colaboran varios cantantes con la banda como Mika Semaya, Rod Taylor o Barr. Esta canción está interpretada por Keith Rowe de Keith and Tex, que se llama Love Gets Sweeter. Littered with broken hearts. Lanzamiento de Poor Man's Friends Records, esta vez con la voz de Sadio, que trae un tema que se llama Let's Straighten It Out. Una prensa, una tirada que solo tiene 35 copias de Poor Man's Friends Records desde Bristol, UK. Escuchamos es un adelanto del primer álbum de estudio de Joan Reggae Drummer, que se llamará Stranger Together. Es un álbum grabado entre Cataluña, Jamaica y Brasil. Este tema en concreto se llama Give Them Truth y está interpretado por Das Planta y Jenny KNPWS. Solo en digital del combo que hace Dixie Pits con Disciples. Este álbum se llama Roots Showcase Volumen 4 y en él encontramos 5 temas con sus dubs y sus versiones. Este tema en concreto se llama Don't Stop. Don't stop. Tough Scout desde UK vuelve al juego con este 7 pulgadas interpretado por Anthony Clash. Una voz que recuerda a Junior Marvin. But we not in a them gunshot. Want the youth them to stop that. Es un tema que se llama The Drop y está coproducido por Mark Lee Brown. Think twice, my rebel, not do that. El 16 viene con la de la mano con Indica Dubs, con este 7 pulgadas que se llama Staying on Your Mission. Es el nombre del tema que está producido con Forward Ever. Los últimos temas de este Tunfitun de hoy. Y esto que escuchamos viene del nuevo álbum del productor francés Kanka, tercer capítulo de la serie Abracadabra, que salió el pasado 5 de marzo. Este tema se llama Gentleman y está compuesto con Art X. around. Run, come listen to me sound. Gather round, gather round. Consciousness with the pun. Gather round, gather round. Run, come listen to me sound. Gather round, gather round. Consciousness at the message when me put in on me lyrics. Now come with the gimmicks. And me coulda never copycat just like the mimics. So me born the wicked. And me love the people. Y con este tema sí que sí nos despedimos del Tunfi Tun de hoy, nos oímos dentro de dos semanitas. Es un tema que viene desde Lisboa, de Ya Version, con un álbum que verá la luz el próximo 10 de abril. El álbum se llama como este mismo tema, Gather Round. Saldrá tanto en digital como en vinilo. Y eso, nos oímos dentro de dos semanitas aquí en Radio Topo, en Radio Almaina o en ovejasnegras.com. Dejéis de apoyar los proyectos libres de comunicación como esta Radio Libre. Un besico y que vaya bien. Chao. Every load that me want to tell you about on my song.